Volvemos a estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos y acompáñenos en el estudio de este día que vamos a tener acerca de este fruto del Espíritu que es la fe. Hemos abordado varios temas y vamos a seguir abordando otros más que son para el crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga. En esta oportunidad está con ustedes Raúl Medina. Un cariñoso saludo de mi parte también. Yo también estoy con ustedes. Nuestro pastor Horacio Rodríguez. Mire, Horacio, hay un texto que... Sí. Son varios textos, en realidad no los vamos a poder leer, pero son fáciles de recordar el incidente. Está ahí en Mateo capítulo 25, donde se relata lo que uno conoce como el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, una parábola que muestra la condición Perdón la interrupción. ¿Me permite? Hay un texto que quisiera, antes de entrar a las dos parábolas que se mencionan en estos textos, me gustaría leer parte de lo que es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el verso 10. ¿Hasta qué punto el Señor quiere que nosotros seamos fieles? El Señor dice ahí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay nada menos. O sea, hasta ahí es donde nosotros debemos ser fiel. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Bien, ahora pasamos a las vírgenes. Claro, espera eso porque lo que Dios espera que seamos fieles toda la vida. Y sabes que pensando en eso, Dios da la exigencia, pero también coloca la solución. Él dice, mira, tú tienes que ser fiel, pero ¿cómo? Yo te doy la salida. Nos capacita para que seamos fieles. Por eso que Dios es un Dios tan bueno, misericordioso, ya no a ayudarnos y a estar con nosotros. Por eso que cuando uno analiza Mateo 25 y se encuentra con estas diez vírgenes, ¿no es cierto?, que tienen sus lámparas encendidas, salen con un propósito definido, que es el propósito de esperar a un esposo. Y las califica enseguida Mateo hablando de que eran unas prudentes y otras eran insensatas. Ahora, no es fácil entender esta parábola puesto que está mencionando una costumbre de la época. Claro. Cómo se realizaban los matrimonios en esa época. El novio venía a buscar a la novia, se la llevaba a su casa y había un cortejo que le acompañaba. Habían estas damas de honor que eran las 10 vírgenes y cada una de ellas llevaba una lámpara. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el ambiente en que esto se desarrolló, ahí podemos entender un poquito mejor, porque nos hablan de vírgenes, de pronto alguien podría pensar de que las vírgenes eran las esposas que él venía a buscar. No, eran solamente damas de compañía, él venía a buscar a la esposa. Lo interesante es que las 10 estaban esperando y la calificación que da en este caso el escritor dice insensatas y otras prudentes. ¿Y por qué insensata y por qué prudente? Pero aquí tengo una pregunta que hacer quizás. Dice, unas eran prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, pero las otras no tomaron aceite consigo. Pero si tú ves el detalle, todas tenían las lámparas encendidas. ¿Dónde estaba el problema? ¿Te fijas? Porque estamos hablando que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos por decir ahora que ya viene el esposo, la segunda venida, ya se acerca el fin. Correcto. Esto se desarrollaba de noche, ¿eh? Claro. Por eso la importancia, ellas eran las que iban a alumbrar. Entonces, de ahí la importancia de que ellas tuvieran sus lámparas encendidas. Ahora, cuando ellas estaban esperando al esposo, estaban todas con sus lámparas encendidas. Pero luego dice, por la demora, ellas cabecearon y se durmieron. Ahora, cuando llegó el esposo, habían algunas que ya las lámparas se le estaban apagando. Pero ellas no tenían el repuesto, no tenían el aceite para poner nuevamente a la lámpara, de manera que pudiera seguir ardiendo y pudieran llegar a la casa del novio. Y ahí fue el problema. Ellas no pudieron entrar porque estaban con sus lámparas apagadas. Estaban apagadas, incluso dice que se levantaron y las arreglaron sus lámparas. Y entonces hubo un efecto en una que hizo la diferencia entre prudentes e insensatas, quienes las arreglaron y encontraron la provisión de aceite para suplir la necesidad, sí, las pudieron llenar, pero las otras se dieron cuenta y enseguida dijeron, danos por favor aceite. Es algo que no se puede entregar ni vender, porque es algo muy personal que se ha adquirido con el transcurso de esta espera, de este deseo de que el esposo venga a su iglesia. Lo está llevando al terreno ya nuestro, y claro, está ya haciendo la aplicación, ¿verdad? Una aplicación a lo que puede ser nuestra vida hoy día. Sí, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el aceite es el Espíritu Santo que nosotros vamos adquiriendo mediante nuestra comunión con Dios, recibiendo ese Espíritu Santo que nos permitirá estar bien cuando nuestro Señor Jesucristo venga, no habernos dormido ni haber abandonado el camino que llevábamos. Y otro detalle, fíjate, cuando hablamos de ser fiel hasta la muerte, significa que esa fidelidad tiene que ir guardando ese aceite del Espíritu Santo en la vida de las personas, porque cuando alguien dice, miren, viene el esposo, es un llamado de alerta, un llamado a prepararse, un llamado a decir, ya, ahora sí viene, por favor, enciendan sus lámparas o estemos preparados, no produce otro efecto que descubrir que no estaban preparadas. Uh-huh. Entonces, eso es lamentable, porque quizá una, dos, tres veces usted ha asistido a una iglesia, ha escuchado llamados, habla un oyente, pero cuidado, porque el último llamado también va a aparecer. Que cuando llegue ese llamado, ¿no es cierto?, el esposo viene, usted tenga provisto suficiente aceite para volver a reencender su lámpara, volver a iluminar y cumplir el propósito de ser luz del mundo. Ahora, la otra parábola que nosotros podemos mencionar se encuentra en San Mateo 24, 44 al 50. Y ahí nos habla de un siervo que estaba esperando a su señor. El señor andaba de viaje, él estaba a cargo de todas las cosas, era un mayordomo que tenía a cargo toda su casa. Pero cuando él ve que su señor tarda, entonces dice que él empieza a malgastar los bienes de su señor, porque empieza a hacer fiesta, qué sé yo, y maltrata a los consiervos. Entonces, su comportamiento cambió al ver que su señor tardaba. Bueno, lo mismo puede ocurrir con nosotros. Nosotros hace mucho tiempo que se está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y podemos ver allí en la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 3, verso 4, donde hay una pregunta que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, también puede ocurrir con nosotros lo mismo. Tanto tiempo que estamos esperando, si de mi abuelita que estaban mencionando de que el Señor venía y todavía no pasa nada, ¿será que va a venir? A lo mejor no viene. Bueno, ahí yo vuelvo a recordar lo que aparecía en Hebreo en el último versículo, que decía, mira, todos estos murieron sin ver la promesa, pero si tú los analizas, todos tuvieron fe, todos mantuvieron su confianza en la segunda venida del Señor, y lo esperaron, y ellos van a resucitar para ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ahora, ¿cuál es la idea? Ser fiel hasta ese momento, aunque no recibamos esa promesa ahora en vida, bueno, la vamos a ver. Bueno, creo que ahí se demuestra precisamente la fidelidad. El ser fiel hasta el fin, aunque no tengamos en este momento, aunque no tengamos respuesta, aunque no veamos lo que estamos esperando, pero sabemos que el Señor es fiel y Él va a cumplir lo que Él prometió. Yo puede que no alcance a estar vivo, pero confío en que el Señor me levantará del sepulcro y podré verlo con mis ojos, podré ver al Señor viniendo a las nubes de los cielos. Entonces, debo ser fiel. Ahora, desgraciadamente, a todo mi alrededor está tratando de quitarme esa fe. Y creo que es a eso donde yo tengo que luchar. Yo tengo que buscar en las Sagradas Escrituras, ir haciendo la provisión necesaria de fe mi comunión con Dios y mi disposición a recibir el Espíritu Santo es lo que hará que yo esté provisto para cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Claro, y esa provisión se hace siendo fiel a Dios, porque como dice Hebreos, hablando de Moisés, dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, pero su fe se acrecentó creyendo y ejecutando las obras de Dios. Que el Señor los bendiga. Mañana vamos a encontrarnos nuevamente en una nueva conversación. Que el Señor les bendiga y será hasta mañana.